Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Hola, Manuel. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Por favor. Bueno, y queríamos hablar contigo sobre lo que algunos, como por ejemplo Guillermo Moreno, aquí en Buenos Aires, después vamos al detalle, dice que esto es un cambio de época. La ascensión de el amigo Trump en Estados Unidos. Posiblemente tenga razón. Aunque claro, pero él dice que es para no bien. No coincido con el pensamiento. Claro. No creo que sea para bien. Claro. Absolutamente. Que hay un cambio, en todo caso, hay una aceleración del cambio que ya se había empezado a vivir en el 2016. Claro. Cuando Trump gana por primera vez en el 2016 y también Bolsonaro, ¿no? Ese año indicó claramente el inicio de la degradación de la democracia. Claro. No por casualidad, cuando Trump pierde las elecciones con Biden, sus seguidores, obviamente instigados por él, toman el Capitolio por asalto. Recuerdo, es decir, la democracia, claro, la democracia más importante del mundo resulta que resuelve los problemas internos de sus procesos electorales con una toma por asalto del Capitolio, donde murieron varias personas y demás, y luego se hizo un juicio, ahora los han indultado a todos. Tampoco es una casualidad que Bolsonaro, habiendo perdido las elecciones, impulsar a la toma de los edificios públicos en Brasilia, ¿no? Una semana después de haber asumido Lula. Es decir, son expresiones de la degradación de la democracia, totalmente, cada vez más acelerada, ¿no? En ese sentido puede haber un cambio de época, pero claro, lo que dice Moreno es absolutamente, para mí, incorrecto. Es decir, el proteccionismo que él defiende, el proteccionismo de los Estados Unidos, ¿no?, o el nacionalismo de los Estados Unidos, significa necesariamente que tenga que existir su régimen funcional, es decir, la apertura, la entrega, la subordinación de los países que Estados Unidos domina, particularmente del patio trasero. Claro, no, el comentario de él es que Estados Unidos va hacia una industrialización y nos va a arrastrar a nosotros. Es más, dice que Trump va a hacer lo que hicieron cuando él fue gobierno, lo que llama la década ganada. Bueno, ajá, Estados Unidos va a hacer eso ahora y nos va a arrastrar a nosotros hacia una industrialización. Eso es absolutamente falso. Yo creo que se van a llevar el litio, el petróleo, todo. No, bueno, sí, lo que pasa es que la tal industrialización de Estados Unidos, ¿no?, si es que efectivamente se desarrollara y demás, necesita que los países de la periferia y en particular los países dominados históricamente por Estados Unidos no se industrialicen, sino claro, al revés. Así es. Le brinden sus riquezas naturales, fundamentalmente, su petróleo, su gas, el litio, la minería. Es decir, que sigan siendo países totalmente, de economías totalmente primarizadas. Así es. O sea, es una tontería completa. O sea, niega la teoría del imperialismo. Así es. Es así. O sea, Estados Unidos se industrializa, qué grande, ¿no? ¿Cómo se industrializa? ¡Qué maravilla! Y nosotros somos cada vez más pobres, nosotros le vendemos todo lo que tenemos al precio que ellos imponen porque dominan el mercado mundial. Así es. Entonces, ¿cómo es? Para mí, vuelvo a lo que te estaba comentando, entre lo que sucedió en el 2016 y lo que sucedió ahora en el 2025, hay todo un recorrido de degradación de la democracia que da un salto, para mí, en mi opinión, un salto importante. Es decir, La pregunta es democracia, ¿dónde estás? ¿No? Claro. Porque, o sea, lo que se está buscando efectivamente, y bueno, tenemos Argentina con el gobierno de Milei, tenemos un ejemplo, digamos, concreto de lo que significa, en todo caso, ese arrastre de Trump, ¿no? Es decir, la subordinación a su política, ¿no? Es decir, Milei, el gobierno de Ecuador, de Noboa, el gobierno de Paraguay, es decir, el Bukele en Centroamérica, es decir, hay distintos gobiernos que están buscando, y además la derecha de Brasil, que es fuerte, la derecha de Colombia, que está al ataque contra el gobierno de Petro, que ha demostrado total dignidad, también la derecha mexicana, el gobierno peruano, es decir, hay, digamos, puntos de apoyo que tiene la política de Trump que van en contra de un funcionamiento democrático que cada vez sea, digamos, más efectivamente real. O sea, hay una democracia que está degradada completamente. Ese es el punto, porque hay que entrar ahí para ver cómo se reconstruye efectivamente o se refunda el movimiento popular a escala continental, ¿no? Así es. Es un punto muy importante, ¿no? Lo que acaba de hacer Trump con las deportaciones masivas es una demostración tremendo. De que tremenda, sí. Ahora lo que hizo Petro me parece muy muy digno, ¿no? Es decir, vienen acá los aviones llenos de colombianos deportados, esposados, y son aviones de los Estados Unidos, ¿no? Y resulta que dicen, no, un momentito, acá no entran. Claro. Y finalmente, entonces Trump se enoja y dice, bueno, yo te grabo el 25% de aranceles a todos los productos colombianos, y dentro de poco será el 50%. Y bueno, inmediatamente, en un día, arreglan el asunto. Y termina la Fuerza Aérea Colombiana enviando aviones propios para que levanten a los deportados colombianos respetando su dignidad y sus derechos. Sí, es un hecho, cuando se le paró el carro, realmente. Sí. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, Trump ha dicho que ya lanzó su etapa inicial de las deportaciones masivas, ¿no? Ahí tiene varios funcionarios que son bastante complejos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el famoso Tom Homan, conocido como el zar de la frontera, que es un monstruo de ultraderecha, que opina que en Estados Unidos hay 13.000 asesinos y 16.000 violadores. O sea que entre la población migrante, supuestamente ilegal, habría 13.000 asesinos y 16.000 violadores. Bueno, obviamente el estilo no ya lo conocemos en Argentina, es decir, se inventan cosas, se dicen cifras que nadie sabe de dónde salen. Sí, sí, sí. Pero buscan efectivamente que la opinión pública y demás, bla, bla, bla, le crean, ¿no? Es decir, y lamentablemente muchos lo creen. Obviamente. Ese es el problema. Ese es el gran problema. O sea, uy, qué grande, qué bien, efectivamente. Teníamos demasiados asesinos, ¿no? Incluso llegó a decir, son peores que los asesinos nuestros. Bueno. O sea, son peores que los delincuentes nuestros. O sea, ¿de dónde sacan ese tipo de definición, no? Bueno, lo real es que estamos ante un gobierno que además tiene un gabinete pistola en mano, ¿no? Porque además de este Tom Homan, la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, ya fue gobernadora de Dakota del Sur y es una funcionaria republicana totalmente anti-inmigrante. Y es la secretaria de Seguridad y tiene como tarea todo el tema de la frontera sur, de la construcción del famoso muro que separa a Estados Unidos de México, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y además tenemos a Marco Rubio como secretario de Estado, es decir, como ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Marco Rubio, que es un cubano norteamericano, nacido en Miami, hijo de cubanos, gusanos, anticastristas, bueno, es también, digamos, el portavoz de una política que va en contra de todos los procesos populares que se han vivido en América Latina y que se siguen viviendo, porque también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, el triunfo de Trump y de la derecha y de este gabinete pistola en mano, de Elon Musk haciendo el saludo fascista y siendo parte de este gobierno, bueno, todo eso parece que nos apabulla, ¿no? Pero tenemos a México con el gobierno de Claudia Sheinbaum, tenemos a Colombia con el gobierno de Gustavo Petro, que son dos, digamos, puntales, ¿no?, en lo que puede plantearse, o sea, ya se está planteando como una resistencia a esta embestida. Lo mismo Brasil, ¿no?, con Lula, aunque con diferencias, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Pero es así, es decir, lo de Claudia Sheinbaum es muy interesante porque, bueno, México tiene la desgracia de ser el vecino número uno de Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Eso es así. Sería el primer objetivo, sería. Exactamente. La Revolución Mexicana se decía, México tiene una desgracia, está muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Es verdad, ¿eh? ¿No? Es verdad. Ese era un famoso eslogan de la Revolución Mexicana. Y bueno, ahora ya se vio, ¿no? Claudia Sheinbaum tiene una política, digamos, dialoguista, buscando siempre el diálogo. Ya ha repatriado a más de 4.000 deportados. Además tiene un plan para que México reciba, digamos, con los brazos abiertos a todos los inmigrantes mexicanos que están siendo deportados. Bueno, y además hay otra cuestión. Ella ha dicho claramente, atención, porque si esto va hasta el fin, es decir, si siguen deportando masivamente, se quedan sin mano de obra. Esa es la otra. Atención, se quedan sin mano de obra. O sea, los trabajadores agrícolas en el campo, de cada 10, 6 son migrantes. De cada 10, 6 son migrantes. Y ayer me comentaban que en California, ¿no?, en distintas ciudades, en Los Ángeles, en San Diego, etcétera, había problemas, por ejemplo, en los McDonald's, que todo ese laburo de los McDonald's, de los servicios de comida, todo el tema del la comida a domicilio, etcétera, etcétera. Todo eso tiene mayoría absoluta de migrantes, donde hay evidentemente muchos que son ilegales en el sentido de la legalidad entendida por Estados Unidos, ¿no? Ahora, Estados Unidos siempre ha favorecido la entrada de ilegales, haciendo una campaña diciendo que estaban en contra, que se, etcétera, etcétera, que se les escurren por las fronteras. Es algo muy raro, pero los empresarios norteamericanos prefieren tener trabajadores ilegales, prefieren tener migrantes ilegales porque no les pagan lo que tendrían que pagarles, porque no les cubren absolutamente nada. Claro, y no tienen ninguna defensa aparte. No, claro, defensa. Claro. Es así. Claro. Ahora, ¿qué pasa si hay una huelga de trabajadores migrantes? Ya se está planteando la cuestión. Ya se está planteando la cuestión. Puede ocurrir, puede ocurrir. Trabajadores de la construcción, trabajadores de gastronómicos, trabajadores agrícolas, como ya dije, trabajadores de limpieza en distintos lugares, de cuidado de personas mayores, etcétera, una cantidad impresionante de migrantes. Entonces también está esa cuestión, es decir, se hace campaña, ¿no? Se hace campaña para un cierto electorado blanco, supremacista, racista, ¿no?, que ve con buenos ojos esta cuestión porque, bueno, han venido a contaminarnos, etcétera, etcétera. Y bueno, se hace esa campaña, pero en realidad se le puede volver en contra, ¿eh? Atención. Así es, así es. Guillermo, Grate quiere hacer una consulta. ¿Cómo te va, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, ¿sabés que te estaba escuchando desarrollar esta idea de, bueno, el debilitamiento de la democracia en estas derechas y demás? Y yo estaba pensando, uniéndolo con esto de los migrantes, Y con este discurso absolutamente antifeminista, antiderechos de las disidencias y demás. Y hay también como un Trump recargado, es decir, un Trump que va por más, comparándolo con el de la otra, el otro mandato. Fíjate que en el otro mandato el gran caballito de batalla era ese ridículo proyecto del muro con México, digamos, que es, así es, impracticable. Ahora, la primera medida es llenar estos aviones, deportar, pero hay otro problema también con las deportaciones, que es lo que en su momento había denunciado Biden, que es la cantidad de jefes de maras salvadoreños y que hay en Estados Unidos, bueno, en virtud de estos convenios que hizo el gobierno para que se fueran a otro lado y no ejercieran violencia más por allá. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ves? A mí me parece que hay como una especie de, digamos, de crisis humanitaria en todo esto, ¿no? Esto que vos decías de la falta de mano de obra, de qué va a hacer esta gente cuando vuelva a sus países, porque no todo el mundo va a actuar, evidentemente, como Sheinbaum. ¿Qué mundo nos espera, ¿no?, con todas estas exclusiones en el país más democrático, la cuna de la democracia en América? Efectivamente, yo coincido con esa mirada. O sea, no es simplemente una crisis migratoria más. Evidentemente están empujando, efectivamente, a una situación mucho más compleja, ¿no? Es decir, hay una crisis humanitaria real, porque son miles y miles de migrantes que podrían ser expulsados. Hay que ver hasta dónde llegan. Pero si eso fuera así, efectivamente, los países de donde salieron esos migrantes no están en capacidad de poder garantizar, digamos, una supervivencia digna de toda esa gente. Entonces, es un tema, digamos, bastante complejo, ¿no? Por ejemplo, los hondureños. Hondureños, hay miles de migrantes hondureños y la gran mayoría ilegales. Ahora, ¿qué pasa? Honduras es un país que ha estado dominado durante años por gobiernos de derecha vinculados al narcotráfico. Es un país que está en Centroamérica, donde hay una base militar de los Estados Unidos, la base de Palmarola, estaba en la frontera con Nicaragua, etcétera, etcétera. Bueno, ese país no está en condiciones, porque los niveles de pobreza son enormes, porque no hay fuentes de trabajo, etcétera. Entonces, todo esto, evidentemente, hecho así, de manera abrupta, como un atropello, ¿no?, pone, digamos, en una situación muy difícil y efectivamente genera una crisis humanitaria. Vamos a ver cómo se desarrolla. Ellos dicen que recién están en su primera etapa. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Porque si hay un problema real con la mano de obra, por ejemplo, si hay un problema real con la seguridad, porque hay que ver si no hay una reacción también violenta o más o menos violenta dentro de los Estados Unidos. También hay que ver eso. No es que la cosa va a funcionar todos tranquilitos, me pones las esposas y me subís al avión y me echás. No sé cuánto eso en un país donde las desigualdades y las frustraciones son tan grandes, ¿no? Porque una parte de la frustración tiene que ver con el voto a la derecha, incluso de los latinos, ¿eh? Sí, incluso claro, de los migrantes, sí, claro. O sea, la acumulación de frustraciones, porque el capitalismo te impulsa la libre competencia, impulsa la competencia entre las personas, y hay muchos que no llegan ni a la esquina, entonces claro, se frustran. Y esa frustración es tan grande que te lleva a votar a la derecha. Uh-huh. Eso es lo que ha pasado también en Argentina. Y como ha ocurrido acá, claro. Claro, claro, también en Argentina. Manuel, una pregunta al paso que tiene que ver con las nuevas de este Trump recargado, vamos a decirle. ¿Se viene un conflicto con el tema de Canal de Panamá? seguramente, pero sin duda. O sea, es muy, incluso el gobierno de Panamá, que es un gobierno de derecha, ya dijo que de no. Derecha. Sí, obviamente, porque, o sea, Panamá históricamente ha sido un país manejado, pisoteado por la prepotencia de los Estados Unidos. O sea, Panamá originalmente era parte de Colombia, y Colombia negocia con Estados Unidos entregar una provincia de una de sus provincias, que era Panamá, en el Istmo de Centroamérica, precisamente para que los Estados Unidos concretaran el famoso proyecto de construcción de un canal. Es una historia larga, porque también había otros intereses. Había también otros proyectos, incluso por Nicaragua y demás. Pero bueno, finalmente se concretó por Panamá. Entonces, cuando se concreta la construcción del canal de Panamá, ¿no?, que va de un extremo a otro, o sea, del Atlántico al Pacífico, bueno, o del Caribe al Pacífico, que vendría a ser más o menos lo mismo en esa zona, alrededor, tanto en la margen derecha como en la margen izquierda del canal, se reservan un territorio donde Estados Unidos es el dueño, digamos, el que maneja la situación. Entonces, toda esa zona del canal se los llamaba los Sonniers, que eran ciudadanos norteamericanos. Claro. Entonces, Panamá quedó partido claro, por la mitad, sí. La mitad al norte y la mitad al sur. Eso generó varios conflictos, ¿no? Incluso una vez una rebelión estudiantil donde mataron a varios jóvenes que son considerados héroes nacionales, ¿no? O sea, lucharon por la recuperación del canal y saltaron hacia la zona del canal. Eso ocurrió hace ya muchos años, muchas décadas. Pero bueno, finalmente el presidente Jimmy Carter propició una negociación con el general Torrijos, que fue el presidente nacionalista de Panamá. Y esa negociación terminó finalmente en la entrega del canal de Panamá, ¿no? Es decir, del canal al dominio de Panamá. Uh-huh. Ahora bien, esta gente lo que quiere es supuestamente recuperarlo, eso es lo que dicen, ¿no? Recuperarlo, porque Trump dice, nosotros pusimos toda la plata para construirlo. Sí, claro, seguramente. Ahora, te sirvió un montón. Claro. ¿Cuántos millones y millones ganaste? Claro. Entonces dice, ahora está pasando mercadería a China. Ah, pero ¿y cómo? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Los chinos no podrían pasar por el canal si está en manos de Estados Unidos? O sea, eso va a generar un conflicto, ya está generando un conflicto, que además va a tener ribetes continentales. Claro. ¿Eh? Atención. No olvidemos que Estados Unidos invadió Panamá en 1990 para sacarse de encima al gobierno de Noriega. Claro. Y que en esa invasión murieron miles de personas. Sí. Eso fue así. No, y Trump ahora también dijo que no es el Golfo de América, sino que es el Golfo de México, sino el Golfo de América. bueno, o sea, no, es tremendo. Cuando lo que hoy se llama América o Estados Unidos de América, ¿no? Los búfalos estaban en lo que ahora es Nueva York, ¿no? Y los pueblos originarios comían, vivían de la caza y de la agricultura rudimentaria. En México había una civilización desarrollada, pero cualitativamente, ¿no? Que tiene miles de años. México es el país donde se desarrolló, por ejemplo, el cultivo del maíz. El maíz era silvestre y fue domesticado por los pueblos mayas y aztecas, fundamentalmente por los mayas, durante miles de años, hasta convertirse en lo que es hoy el maíz, por ejemplo. Para poner solo un ejemplo, sí. ¿No? Que es el más importante porque el maíz es el alimento más extendido en el mundo entero. ¿No? Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Cuál es el aporte que hizo lo que ahora es Estados Unidos de América a la civilización, a la cultura, a la cultura de la humanidad? ¿Cuál es? Así es. ¿No? Son solamente llenarnos de dólares y robarnos todo lo que se puede robar. Así petróleo, es. Minería, y así matar todo lo que se pueda matar, y poner dictaduras donde puedan poner. Uh-huh. Entonces, claro, el Golfo de México es históricamente el Golfo de México. Claro. Eso es así, es ridículo pero bueno, son pretensiones, ¿no? Sí, sí. De una vamos derecha a ver hasta dónde llega. Sí, vamos, claro. Hay que pelearla mucho, ¿eh? Así es. Bien, Manuel, te agradecemos mucho tu intervención, clarísimo, y la tenemos que seguir esta, sin duda. Cuando quieran, porque por supuesto. Esto es como una aventura, no es una aventura, es un drama en episodios. Una tragedia. Es una tragedia. Pero nuestros pueblos siempre se han recuperado. Uh-huh. Ojalá. Siempre han sabido enfrentar y siempre han sabido encontrar, ¿no?, una vía para salir. Ojalá. Tu admirada Claudia Sheinbaum dice eso. México siempre ha salido bien parado. Claro, así es. Claudia es una, para mí, es una presidenta de lujo. Posiblemente el liderazgo latinoamericano pasa por ahí en este momento. Seguro. Muy claramente. Sí. Bien. Así muchísimas gracias, Manuel. Y seguimos en contacto. A ustedes. Gracias. Claro que sí. Gracias. Un gran abrazo. Chao. Hemos conversado con Manuel Martínez, periodista, miembro del Consejo de Redacción de la revista Herramientas, que hace nuestra columna internacional.